Hola, soy Nora y bienvenidos a un nuevo programa. La 14ª bajada romana, prevista para el próximo fin de semana, ha sido suspendida por la Asociación Cultural Romanos de Ubrique, debido a las previsiones de lluvias para estos días. Así lo anunciaban en sus redes sociales y en la mañana de Radio Ubrique. Su presidenta, Josefina Herrera, nos confirmaba esta decisión que ha sido muy dolorosa de tomar, más aún con todo el esfuerzo organizativo que supone una cita de estas características. Aunque cabe la posibilidad de que al final no se cumpla la previsión de precipitaciones, no podemos asumir ese riesgo, teniendo en cuenta el montaje previo que se necesita y la cantidad de personas que se desplazan desde otros puntos de la geografía nacional. Como alternativa, tienen intención de celebrar unas jornadas romanas en Ocuri, ya en octubre, coincidiendo con el arranque de la temporada de recreaciones, puesto que el aplazamiento de la propia bajada para fechas inmediatas es inviable. Según nos explicó, por un lado, todos los fines de semana de junio estarán ya copados de actividades en Ubrique, y por otro, no es factible trasladar la programación con tan poca antelación. De hecho, la fecha del 19 y 20 de mayo estaba cerrada desde el mes de enero. Y ahora le doy paso a mi compañera Claudia Corralero. Gracias, Nora. Soy Claudia y os traigo una buena noticia para aquellos que quieran participar en el concurso de relatos y cuentos de Ubrique. Todavía están a tiempo, pues se ha ampliado el plazo hasta el próximo 30 de mayo. Animaros a participar. Seguimos con más noticias con Daniela Carrasco. Gracias, Claudia. Hola, soy Daniela Carrasco y os voy a dar varias noticias sobre el medio ambiente. Este sábado 20 de mayo a las 11:30 hay una concentración por los alcornocales debido al abandono que existe y además a las inexistentes ayudas a propietarios y trabajadores del sector forestal por la sequía. Habrá un corte de la autovía A361 Jerez Los Barrios, punto kilométrico 45. Por otro lado, en algunos pueblos como Grazalema y Ubrique se están viendo cabras montesas debido a la sequía, que bajan a buscar comida y bebida. Se han visto cabras montesas hasta en el propio casco urbano de nuestra localidad en busca de comida y sobre todo agua, ante la ausencia cada vez mayor en la sierra. Se reclaman soluciones por parte de los organismos competentes, recordando que estos animales suelen ser portadores de gran número de parásitos e incluso de sarna. Ahora le voy a dar paso a Laura, que comienza con las noticias deportivas. Gracias, Daniela. Soy Laura y comienzo con la noticia deportiva. Este miércoles finalizó el plazo de inscripción para la 20ª ciclodeportiva Villa de Ubrique, La Patacabra, que se celebra este domingo 21 de mayo. Para la misma se han establecido categorías a partir de 15 años. La hora de salida será a las 9 de la mañana, con recogida de dorsales desde las 7:30 hasta las 8:30. Hasta el momento, la cifra de inscritos ronda los 200 números habituales. Para esta cita, que tiene fijado un máximo de 300 participantes. La prueba de 98 kilómetros de distancia con salida y meta en Ubrique llevará una velocidad controlada, salvo los puertos del Boyar y Las Palomas. Este último tramo libre para la clasificación. La llegada a meta está prevista para las 3 de la tarde. No hay cortes de carretera establecidos, salvo el tramo libre del puerto de Las Palomas, donde se verá interrumpido el tráfico entre las 12 y las 1, aproximadamente. Y le doy paso a Luis con más noticias deportivas. Gracias, Laura. Hola, soy Luis y os voy a hablar de las noticias del Deportivo Ubriqueño de esta semana. Una vez terminadas las ligas en las diferentes categorías, son dos los equipos que han conseguido clasificarse para los play-offs de ascenso para la segunda división andaluza. El primero de ellos es el Infantil A, que ha quedado segundo en la clasificación con 47 puntos y que jugó el partido de ida de la primera final el pasado sábado 13 de mayo a las 12 de la mañana en las pistas de atletismo, que perdió 1-5 contra el sanluqueño. Esperemos que en la vuelta que se disputará en Sanlúcar el próximo sábado tenga más suerte. El segundo equipo es el Alevín, que ha quedado primero con 73 puntos y se enfrentarán el próximo sábado 20 de mayo a las 11:30 en el campo El Cano número 2 de la ciudad de Cádiz al Club Deportivo Raúl Nava. Y esto ha sido todo sobre el Deportivo Briqueño. Os dejo con mi compañero Diego. Gracias, Luis. Soy Diego y os traigo las noticias del Atlético Curi. En el día de ayer, el Atlético Curi en la categoría Levín disputó un partido contra el Zafa San Luis, una liguilla para competir por el puesto de Alevín de segunda andaluza. Tras un partido emocionante, el Atlético Curi se hizo con la victoria, ganando 4-3 en casa, con dos goles de nuestro compañero Nicolás. Con un gol en el último segundo del partido y la próxima semana jugarán en el Puerto Santa María el miércoles. Y a continuación os dejo con mi compañero David Cañamaque. Gracias, Diego Caro. Soy David Cañamaque y hoy os voy a dar las noticias del Ubrique Unión Deportiva. El Benjamín B el sábado pasado jugaron fuera de casa a las 10:15 de la mañana, llevándose la victoria 9-5. Y esta semana juegan en casa contra la Escuela de Fútbol Paquete. Los cadetes jugaron el sábado con el San José Obrero a las 5:15 el playoff en casa, llevándose la victoria 4-1, y juegan otra vez con el San José Obrero en Jerez a las 5:15 de la tarde, y le doy paso a Adrián Bazán. Gracias, David Cañamaque. Soy Adrián. Hoy os hablaré del Ubrique Unión Deportiva. El senior ha quedado 0-3 y se ha quitado del descenso el 14 de mayo con gol del hijo de Ana Aránega. El infantil B ha ganado 11-0 al Gédula en el campo del Gédula el sábado 13 de mayo. El juvenil ha ganado en los playoffs 3-0 en su campo el sábado 13 de mayo. Y juega esta semana en Algeciras a las 5. Bueno, os paso con Mario. Gracias, Adrián. Hola, soy Mario y os voy a decir los resultados de la Escuela Municipal de Fútbol de Ubrique. La Escuela Municipal de Fútbol Ubrique ganó fuera de casa contra la Escuela de Fútbol San José del Valle, que quedó 10-0 a favor del equipo ubriqueño, con goles de nuestros compañeros de sexto B. El 26 de mayo, la Escuela de Fútbol Ubrique se hará la foto de la plantilla. Para ello, deberán estar en el polideportivo a las 8 de la tarde y con la equipación de fútbol completa. Gracias y le doy a dar paso a mi amigo Jesús Atienza. Gracias, Mario. Soy Jesús y os contaré que Ubrique volverá a coger el campo de verano del Cádiz Fútbol Club. Este miércoles ha tenido lugar el acto de la presentación en el Estadio Nuevo Mirandilla con los concejales de deporte del municipio participante. En el caso de Ubrique, la concejalía de deporte, Virginia Bazán, fue la encargada de representar al municipio serrano y consolidar así el campus en Ubrique. El campus desarrollará del día 26 al 30 de junio de 2023 de 10 a 2. Inscripciones en la página web del Cádiz y en teléfono 667-533-452, lugar complejo deportivo municipal. Seguimos con más noticias con Alberto Chacón. Gracias de su atención. Soy Alberto. El Cabo Minibásquet Mixto se clasificó para las fases finales de la temporada, contra los que debería jugar contra el Algeciras y los Barrios. En el primer partido perdieron por 76-80, gracias al número 26 que metió 45 puntos. El máximo anotador de Ubrique fue Felipe. Y el partido de los Barrios ganó Ubrique por 39-70. Y de nuevo Felipe fue el máximo anotador. Hasta aquí las noticias deportivas. Comienzan las noticias locales con Carolina. Gracias Alberto, hola, soy Carolina y hoy os vengo a contar que el lunes vino el inspector al colegio a visitar varias clases para ver el trabajo realizado durante el curso. Una de las clases que visitó fue mi clase, quinto A. Mi grupo y yo expusimos ante el inspector un trabajo de matemáticas que llevamos haciendo varios días. El tema del trabajo era diseñar una empresa sostenible. Una vez finalizada la exposición comentó que le había gustado mucho. Seguimos con Ainhoa. Gracias Carolina. Soy Ainhoa y os traigo una noticia solidaria. Estimada familia, la Comisión Tarde de Juego va a realizar el sorteo de una cesta solidaria con material escolar. La donación por cada número es de 1 euro. El sorteo se realizará el lunes 5 de junio. Todo el dinero se destinará al proyecto Alfa. Gracias por su colaboración. Ahora mismo estamos haciendo jabón con aceite reciclado, con un doble objetivo. Por un lado, reciclamos un producto altamente contaminante si lo tiramos por el fregadero. Y por otro lado, todo lo recaudado irá destinado a la Asociación de Distrofia Muscular de Duchenne, como ejemplo de solidaridad. Solicitamos a la familia que tengan aceite de oliva usado que nos lo haga llegar su hijo o hija del centro. Gracias por escucharme y le doy el paso a mi compañera Beatriz. Gracias Ainhoa, soy Beatriz y os voy a decir algo que os va a gustar mucho. Son actividades de verano super guay. Las actividades se llaman Caminar y es como una escuela, pero mucho no, muchísimo mejor. Todos los viernes hacéis fiestas de agua y entre semana muchísimas manualidades. El periodo de inscripción para los niños del cole es del 15 al 31 de mayo. El periodo de inscripción general para compañeros que no son del centro es del 1 al 23 de junio. La publicidad de estas actividades se encuentra en los tablones de anuncios de la entrada del colegio. Y los precios son los siguientes. Si estás en el colegio, el mes entero son 76,50 y si no, son 85. Una quincena, si estás en el cole, son 54,50. Y si estás en otro, son 60 euros. Y un día son 10 euros, si no estás en el colegio. Y 9 si sí estás. Gracias por escucharme y os dejo con Paco. Gracias Beatriz, soy Paco y os voy a decir las noticias escolares. Os voy a hablar del segundo encuentro con los alumnos de sexto del Colegio Benafeli. Será el día 23 de mayo, al que iremos los alumnos de sexto del Fernando Gavilán. Allí realizaremos 4 talleres. Esperamos disfrutar mucho con ellos. La última vez que nos reunimos fue en nuestro centro. Nos lo pasamos muy bien. Aquí hicimos varios talleres. Uno de radio, otro de música y uno de deportivo, con nuestras mesas de ping-pong. Fue bastante divertido. Terminamos el programa de hoy con los 4 microrelatos de hoy. Soy Alejandra y os voy a leer mi microrelato. Hola, soy Patricia y este verano fue el mejor verano del mundo. Todo el verano menos una semana. Mis padres se tenían que ir de viaje de trabajo y mi abuela se había ido. No tenían dónde dejarme. Mi madre se acordó de que tenía una hermana lejana y me llevó con ella. Se llamaba Rosario. Era una persona desagradable y agresiva. Al hablarle me di cuenta que era todo lo contrario a lo que aparentaba y la única norma que me impuso era no abrir el sótano. Saltándome las normas y cogiendo las llaves de su bolsillo, lo abrí y descubrí que tenía guardado cadáveres de personas que ella había asesinado. Hola, soy Tomás y os voy a leer mi microrelato. Jack se adentró en un pasillo estrecho y oscuro. Iba con una pequeña linterna. Vio que había pasado un monstruo y cuando miró un poco al monstruo quedó aterrado y decidió salir corriendo. Se paró y encontró una llave. Muy nervioso la cogió e intentó averiguar para qué servía. Vio que tenía un botón verde y lo pulsó. De pronto la llave le empezó a dirigirlo hacia la puerta que tenía que abrir. Cuando abrió la puerta, había un cofre con mucha riqueza. A su derecha había armaduras, se la puso y se enfrentó al monstruo. Espero que os haya gustado. Hola, soy Yolanda Peramo y hoy os voy a leer mi microrelato ganador. Os voy a contar la historia de Álvaro. Le rompieron el corazón varias veces, así que decidió encerrar su corazón y tiró la llave. Yo, que soy su hada madrina, me preocupé mucho y decidí ayudarle. Entré a su casa por la chimenea después de un rato. La búsqueda no había tenido mucho éxito, hasta que pensé un poco y dije, claro, debería echar la basura, claramente estaba ahí. La cogí y me escondí todo el día, hasta que llegó Álvaro. Cuando ya Álvaro dormía, le metí la llave en su corazón y a los 2 meses encontró el amor. Hola, soy Felipe y os voy a leer mi microrelato. ¿Qué cosas, no? Un día estás tan tranquilo tirado en el sofá de tu casa y al otro estás intentando resolver el misterio sobre el robo de una llave que abre la cámara secreta de la tumba de un faraón egipcio. Recapitulemos. Lo primero, me llamo Max, soy investigador privado, tengo 34 años y me contrataron para resolver el misterio de una llave que abre el sarcófago de un faraón. Y aquí estoy, en Egipto, persiguiendo a unos ladrones para recuperar una llave y que no encuentren y saquen la tumba de un faraón. Hasta aquí el programa de hoy. Queremos desearle a todos los compañeros de nuestro colegio que celebran este fin de semana su comunión que paséis un gran día. Ovidio, Leo, Carla, Valentina, Felipe, Pablo, Julia, Tamargo, Julia García, Antonio, Julio de la Rosa, Luis, Pedro, Carlos, María, Daniela, Carla, Ainhoa y Rosario. Nos vemos en el próximo programa. Adiós.